Bueno, aquí estamos frente a la legislatura de Córdoba. Estamos con Noé Agüero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, Noé, estamos acá en una ley polémica que pretende impulsar el oficialismo y distintos sectores. Bueno, contanos un poco la convocatoria y cuál es el motivo. Bueno, estamos justamente frente a esta legislatura, frente a esta cueva de bandidos en donde se discuten estos proyectos de ley de criminalización de la protesta social y además donde hoy se está votando la primera lectura del presupuesto de ajuste, miseria y hambre para 2023, ¿no? Un combo completito. Es una enorme movilización que ha convocado la multisectorial, conformada por gremios, por organizaciones sociales, por partidos políticos, por la Mesa de Derechos Humanos, por todos quienes luchamos por nuestros derechos y sabemos que la única manera de defender nuestros derechos y de conquistar nuevos derechos es a través de la protesta social. Y que si permitimos que el gobierno de Schiaretti, junto con sus cómplices, ¿no?, que son el radicalismo, Juntos por el Cambio, si permitimos que cercenen ese derecho, si los dejamos avanzar, perdemos un montón de otros derechos, porque motivos y causas a las y los cordobeses nos sobran para estar en las calles. Las jubilaciones, el trabajo, la cuestión ambiental, los golpes a mujeres y disidencias, etcétera, etcétera. Tenemos miles de motivos para tomar las calles. ¿Cuáles son las modificaciones que se pretenden impulsar? Bueno, efectivamente hay presentados dos proyectos. Uno que pretende regular la protesta social, diciéndonos por dónde tenemos que marchar, a qué hora podemos hacerlo, en qué calles céntricas y prácticamente enviándonos a un protestódromo al mejor estilo Milei. Ese es el proyecto que ha presentado Dante Rossi por parte de Juntos UCR. Por otro lado, está por parte de Hacemos por Córdoba, el legislador Cid presentó un proyecto que se enmarca dentro del Código de Convivencia, un código que ya de por sí es represivo y contra el cual las organizaciones hemos luchado durante muchos años. Bueno, ahora quieren añadir a ese Código de Convivencia cuestiones que tienen que ver no solamente ya con la regulación de la protesta social, sino con criminalizarla, con multas en dinero, con cárcel, con quita de derechos de los accesos, por ejemplo, a planes sociales y demás. Entonces es un combo bien completo y lo que creemos, por lo menos desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, es que en el momento en que quieran avanzar con estos dos proyectos, lo que van a hacer es compatibilizarlos en uno solo para votarlo de conjunto. Y es lo que no estamos dispuestos a permitir, ¿no? ¿Y en qué estado parlamentario se encuentra? Bueno, hasta ahora solamente hubo discusión en dos instancias, en la misma comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque bueno, al ser una ley y una modificación de una ley, en el caso de la del Código de Convivencia, corresponde que se traten en esa comisión. Solamente ha habido dos instancias de discusión, como te decía, en una donde llamaron al empresariado cordobés y bueno, a otros representantes por ahí del fascismo. Que no son los que protestan. Que no son los que protestan, evidentemente. Y en la segunda instancia logramos que pudieran estar compañeros de las organizaciones sociales y de los gremios, dándole un revés y una muestra al gobierno de que no hay un acuerdo de la ciudadanía de conjunto con el avance en estos proyectos. ¿Qué pasa? Que esto ahora no ha avanzado, no han convocado a nuevas reuniones. Creemos que efectivamente tiene que ver con la enorme crisis que está atravesando el gobierno de Hacemos por Córdoba, dado el caso del crimen vial cometido por Oscar González, ¿no?, en el que ha fallecido Alejandra Bengoa y por el cual se encuentran dos niñas de 14 años sumamente graves, contra lo cual también hemos desarrollado una enorme movilización acompañando a las familias que reclaman justicia, que quieren la destitución de Oscar González de la legislatura, que están pidiendo la prisión preventiva y que quieren cárcel común y efectiva por este delito que ha cometido, y es un delito que ha desatado toda una cuestión de impunidad y de privilegios de cómo se manejan estos personajes del poder. Bueno, y frente a ese gran conflicto y la crisis que tiene hoy el gobierno de Hacemos por Córdoba, no se han atrevido momentáneamente a avanzar con una nueva discusión acerca de la criminalización de la protesta. Recordemos que el pedido de expulsión de González de la legislatura se encuentra en la misma Comisión de Asuntos Constitucionales. Así es, ha sido girado a esa comisión porque en realidad ingresan esos pedidos a otra comisión que es de Asuntos Institucionales. Quienes hemos realizado pedido de expulsión, ya el miércoles pasado solicitamos el giro a la nueva comisión y nos han convocado para mañana a las 5 de la tarde a una discusión de todos los proyectos por los cuales se pide, en la mayoría de los casos, la exclusión, la expulsión de González y en uno de los casos la suspensión hasta el final del mandato. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.